Hola, bienvenido a Madrillano Is My Life, el primer podcast autobiográfico en español que yo conozco, lo cual no quiere decir mucho. Hoy pues vamos a hablar de actualidad. Y es que, bueno, primero dar las gracias a los 200 y pico oyentes. Os considero fieles, fieles, fieles. Y supongo que algo de simpatía me tenéis, con lo cual os interesan conocer mis andanzas. He lanzado una cosa que se llama AudioBip, que en teoría va a ser el sucesor de podcast. Contigo voy a ser sincero. O sea, el objetivo sobre todo es promocionar podcasting, porque es algo que me gusta, es algo que me gustaría dedicarme, pero también generar unos pequeños ingresos. Ahora mismo ya tengo un trabajo estable, no está mal, y me deja bastantes horas libres, porque uno va automatizando tareas y optimizando, entonces cada vez das mejores respuestas en menos tiempo. Me permite formarme, pero siempre me queda, pues eso, tengo unas 10, 15 horas semanales disponibles y quiero dedicárselas a promocionar podcasting y a ver la manera de que no me cueste a mí el dinero. O sea, que ese tiempo, en vez de estar haciendo página web para otros, pues estar haciendo promoción del podcasting. El directorio podcast lo voy a cerrar hoy. Probablemente cuando escuches este audio ya estará cerrado. Te redirige a una página web. Te pido, por favor, si no lo has hecho ya, que te metas en audiobip.com y lo primero que te pregunto es tu email. Te pregunto si eres podcaster o si eres oyente, que alguna persona me ha indicado que bueno, que es difícil comprender la diferencia. Es sencilla. Si has grabado un podcast y tienes inquietud por grabar podcast, pues te puedes definir como podcaster. Y si no grabas podcast ni te interesa, pues te voy a pedir que me rellenes la encuesta como solo oyente. ¿Por qué? Porque a un podcaster le puede preocupar el tema de los micros, la famosa monetización. Y al oyente lo que le preocupa es que haya contenidos de calidad. Entonces, ¿el podcaster puede ser oyente? Sí. ¿El oyente puede ser podcaster? Pues no. Igual que un televidente no tiene por qué tener interés en ser presentador de televisión. No es ser ni mejor ni peor. Cada uno decidimos nuestras inquietudes. Así que no te digo mucho más. Métete, por favor, por favor, por favor. Pásaselo a tus amigos. Métete en audiobip.com y dame tu opinión sobre lo que te gustaría que tuviera una plataforma. No tanto de podcasting, porque voy a ampliar, sino como de contenidos en audio. Probablemente en unos meses ya no sea tan definido la palabra podcast como aquello que te suscribes y tal, y habrá contenidos de lo que llamamos podcasting, pues habrá contenido en distintos sitios. Y no quiero limitarme al famoso feed con RSS que te suscribes. Y nada más, que muchas gracias. Thank you.